¿Se te antoja algo dulce? Entonces prueba los exquisitos Apple Twist, palitos de canela o Cinepie por solo 2,500 pesos. Elige el tuyo y a disfrutar. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos ya. Promoción válida desde las 15 a 19 horas del 1 al 30 de junio en todos los locales de Papa John's. Ay, doctor, estoy tan preocupada. Está desde ayer con diarrea y vómito y no ha parado. Tranquila, en estos casos no hay tiempo que perder. Lo importante es evitar la deshidratación. Y para eso yo recomiendo Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio, no contiene azúcar y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Doctor, ¿y lo puede tomar mi esposo también? ¿Está con lo mismo? Por supuesto. Pedialyte 60, rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Disponible en las principales farmacias del país. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos, Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ahora sí. Bien. Bien, ahora sí. Estamos listos y dispuestos, todo coordinado. A ver, oye, está por ahí el... ¿Qué? ¿Me voy a creer que es lunes de nuevo, Marcelo? Increíble. No. En donde yo estoy, es martes. BCI Beneficios para ti está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, son las 6 y monedas, la temperatura 11 grados con 7 décimas aquí en la capital del reino. Qué frío. Y que fue más o menos casi la máxima del día de hoy. Mañana 6 y 12, 2 y 2 son 4, miércoles... 4 y 2 son 6. Miércoles 8 y 11, lluvia. En la madrugada del miércoles parte supuestamente en la noche y nos va a acompañar durante todo el día miércoles. Claro, no tengo idea si una lluviecita o lluviona. No, ya no se sabe, pero por lo menos que esté, no llueve, pero gotea, en este caso, para la sequía, claro. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Miguel, ¿está por ahí? Está Miguel, ¿ah? ¿Aló? ¿Aló, Miguel? ¿Qué tal, muchachos? Hablando de cosas buenas. ¡El Torito! Emerge. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, pues, ¿cómo estuvo? ¿Va a partir con una noticia buena? No te puedo creer, No, la verdad que no tengo mucho. No es buena. Es muy buena. Solamente muy, muy buena. Complementar lo que estaban comentando. Claro, en Santiago estamos un poco expectantes con el sistema frontal, supuestamente que va a llover, pero en el sur, por lo menos esta tarde, está bien la escoba, te diría. Sí, que la lluvia. Bien la escoba. Te salió en base, mira, cuico, ¿eh? Viste, para ponerle, subirle un poco al pelo, pues. Bien la escoba, te cuento. Sobre todo en grandes, en sectores del Gran Concepción. Son varias de las empresas, CG, Enel, que han tenido que salir a dar explicaciones, porque además del temporal, están corriendo grandes vientos. Hay harto viento en el sector que ha cortado ¿vientos? La luz. Mira, son miles de personas, porque uno habla del Gran Concepción, son varias partes de Talcahuano, de Chiguayante. Se estima que, mira, si voy por el detalle, vamos a ver que de verdad este año es como para suprimirlo, como para que no exista. Hay un total de casi 13.000 personas, clientes que estaban sin luz en Talcahuano. Esto fue al mediodía, les dijeron que... Y fueron, a mí me llama la atención cuando dan horarios tan, tan precisos. Porque podrían haber dicho a las 8, a las 7 y media, un cuarto para las 8, pero no. A las 19.43. Esa es la hora exacta en que por lo menos CGE se comprometió a reponer el servicio para los vecinos de ese lugar. Hay otros lugares que... también en la parte de Chiguayante y de Huayqui son 700 personas sin luz. Hay algunas partes que también por el sistema frontal están sin agua. Hay muchos lugares que están sin agua y sin luz en estos momentos. Oye, imagínate que esta es la noticia buena. No, ¿cómo serán las malas? Complementar lo que... Está bien, entusiasmado, Miguel, ¿eh? Está bien. No quiero ni escuchar las malas. Empecé dedos rápidos a ver cuál era la noticia más positiva que tenía y no tengo ninguna. No tengo ninguna. No. Podría hablar de cosas que pasaron, de fútbol, que jugaron los chilenos, que Alexis jugó 15 minutitos, pero tuvo un buen partido. Metió un gol. Arturo Vidal hizo un gol. Esas cosas positivas las tengo para contar. Ya. Está bien. Sí, pero perfecto, son tan noticias. Oye, ya. Vamos con el reporte de la situación en nuestro país, de la pandemia del coronavirus, ahora en este nuevo formato. ¿Informó Tele 13? Sí, entre Tele 13 y se parece también como a esos programas de fútbol que en versión radio, como, bueno, da lo mismo, como el Subdeportivo, como Radio. Subdeportivo, sí, año 90. Ese set que es para informar, ¿dónde está instalado? ¿Dónde está físicamente? Esto está en La Moneda, no te sabría decir en qué parte, en la parte, pero en el lugar donde lo hacían siempre. En el lugar, claro, en la sala de conferencias de La Moneda, que ahora lo acondicionaron, y no es solamente la puesta en escena que tiene la escenografía, sino también la dirección que tiene, porque ahora hay un trabajo súper coordinado, y es cuando el nuevo ministro de Salud, Enrique París, cuando le da el pase a la subsecretaria de Salud, es como, bueno, y ahora Paula... Y la cámara la toma rápidamente y ella mira la cámara así media coqueta y en el fondo va como pasando las diapositivas con las imágenes. Se nota que hay un nuevo trabajo como de coordinación y de tratar por lo menos de exponer de mejor manera. Ya, ahora, que claro, la información llegue mejor. Si el problema, como decía alguien en el Twitter, si el problema más grave era el set de televisión, estábamos listos, pues papi, ya con eso ya nos ganamos un puntito, pero lamentablemente ese no es el problema. Ahora, la gente decía, ¿por qué agarra ese formato? Y dicen que cuando hay más de tres hablando en una conferencia, tienen que estar sentados. Ese es como el protocolo que dio el gobierno en algún momento para todas las personas que den conferencia. Si son más de tres, tienen que estar en un mesón separado por 2 metros, digamos. Ese cupé hace mucho tiempo ya estableció esa norma, y es por eso que hay que mantenerlo. A ver, pero más importante que en realidad el formato, ¿qué se comunicó hoy día, Miguel? ¿Miguel? Ah, ¿hay secreto? ¿O lo perdimos? ¿Perdimos Miguel? Bueno, en ese sentido me gustaría decirte, Marcelo, Miguel, qué rara tu voz. No, bueno, es que tengo esta voz cuando me cortan el micrófono. Lamentablemente el potro va a tener que reconectarse. El potro dejó de relinchar y le vino una crisis sanitaria. Vamos con una canción. No ha sido nuestro día en las conexiones, pero pucha que lo hemos pasado bien, ¿eh? Aquí está Miguel Burbuja. Escúchalo. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm real. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day to send this stuff. The music's playing and if it starts. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no. would think I'd take up my time with thinking of a breakup. Then you've got another thing coming your way, 'cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. A ver, hagamos la prueba. ¿Miguel? ¿Miguel estás? ¡No! Lamentablemente va a juguemos ser así. Juguemos en el bosque, ¿qué? Mientras Miguel, Miguel no está. Está. ¿Miguel está? ¿Miguel está? ¡No! ¡No! Está. Se está poniendo los pantalones. Los oye, escucha. Va a ser un programa difícil, pero lo vamos a sacar adelante, Marcelo, ¿eh? Sí, sí. Lo vamos oye. A sacar adelante. Deja comentarte algo, aprovechando este momento que nos da la circunstancia, algo que acabo de ver en Twitter. De, tú sabes que viene un encuentro de Trump con sus adherentes y que está sabes, en la personas, polémica. 8.000 personas. Van a jugar, no, como 15.000 personas. Bueno, pusieron, apareció un aviso para actores de reparto que quieran, decía así el aviso, puesto en distintos medios de... Hola. Volvió. Nos cagó ahora, era estábamos justo contando la mejor noticia, una noticia agradable cuando llegaste. Sí, adelante, yo lo escucho a ver si me logro relajar. A ver si te. Pero tiene una pista de que quién te está jugando chueco, Miguel. Es Nano, la empresa de PLR, que es la que me abastece del servicio de internet y televisión. Perfecto. Nunca. Yo creo que debo haber bajado harto, quemado hartas calorías con todo lo que sudé escuchando a Michael Bublé mientras me intentaba conectar. Mi mamá ya confundió la marca esa con el PCR, que en el sí de Frentón lo confundió. Dice, tengo malo el PCR, y yo me da taquicardia y después cacho que está hablando de otra cosa. Pero bueno, es lo que te quería contar. Oye. Ya que estaba contando de un aviso que se puso en varios medios norteamericanos, especialmente en la ciudad donde se va a hacer esta reunión de Donald Trump, llamando a actores que quieran participar, dice, en un evento donde tienen que sostener algunas pancartas y hacer vítores, y que se le paga como si fuese servicio social. Entonces ya la vergüenza de no tener suficientes adherentes dispuestos a ir a esto están todos está haciendo latente. burla de esto. Bueno, eso no más quería contar. Pena. Bueno, entonces estabas contándonos de las cifras hoy día en la mañana. Cuéntanos, por favor. Voy a hablar bien rapidito, no voy a hacer que me vuelvan a boicotear desde... Muchas gracias, Miguela. Ya, ha sido muy interesante. No, dale, por favor. Sí, ya. Rápidamente, algo que ya habíamos conversado que iba a pasar, y mientras dure la pandemia uno entiende que va a ser la lógica, que es este como desvarío que hay entre las cifras de los fallecidos. Esto todo por la inscripción que hay desde el registro civil. Desvarío. Por lo menos son los contagiados 5.143 en la jornada de hoy, y asimismo se reportaron la muerte de 39 personas. El pensar en estas 39 personas explica, ya lo sabemos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que un día sean 200 y otro día 34? Es básicamente por los inscritos del registro civil, no es más que eso. Yo creo que va a tomar fuerza, al principio era una idea como bien abstracta, pero que podría ser de que seguramente tenés que dar semanalmente el informe de los fallecidos, porque es muy incierto darlos diario, porque la gente no siempre se puede inscribir a los fallecidos el mismo día. De repente, y sobre todo ahora que todo está... más obstruido, de repente hay gente que se puede demorar una semana en inscribir a los fallecidos. Pero ¿por qué vamos a aceptar eso como algo que esté bien? Si no son 84.223, estamos hablando de 100, 200 personas. Esto es, estamos en la época digital. ¿Cómo va a ser posible que se haga un certificado de función y eso no esté en el instante inscrito? No, yo de verdad no lo entiendo. Es raro, ¿eh? Es como, o sea, para decir, para eso sabemos que llegó el container de ábacos a Valparaíso. O sea, no hay otra explicación. Yo, De verdad que a mí por esa explicación no me cuadra, sí, no me cuadra por ningún lado. No puede ser de pero que. Termina, por favor, 200. Miguel, por favor, sí, Miguel. Termina la noticia. Claro, por lo menos la explicación que hoy día las cifras estuvieron a cargo del subsecretario Zúñiga de redes asistenciales, él dice que la baja cifra de muertos se explica porque el registro civil no inscribe fallecimientos durante los fines de semana. Eso es lo que él dice. También esta idea fue. Complementada por el ministro Enrique París. Entonces, como no se inscriben los del fin de semana, no tenemos la cifra de los que estén en el PCR pendiente y los que son probables casos de fallecidos. Solo tenemos el estado de los que tienen el PCR confirmado, que dice COVID. En algún lugar del acta de función dice COVID-19 o SARS-CoV-2, de la manera que lo quieran inscribir. Entonces no tenemos las cifras del registro civil, ¿no? Ellos no dicen directamente, porque antes decían escuchemos, que el fin Marcelo. De semana era un proceso más lento, que venían con de hecho, usó esa palabra, que venían con un rezago del resto de los días. Ahora este fin de semana simplemente no los tuvimos, por eso son 39. Y durante las jornadas de mañana y pasado mañana se van a ir complementando estas cifras, por eso que te acuerdas que una vez comentamos que eran 19 y el otro día fueron 222, ahora va a ser lo mismo mientras, porque es difícil coordinar eso, porque ¿cómo uno se va a meter en la pega del registro civil y decir, ya, hoy día no se va nadie de aquí mientras inscriban a todas las personas que son casos de comprobables de Miguel, coronavirus pero, o casos probables? Miguel, pero Miguel, eso Miguel, estoy Miguel. Diciendo, no son 80.000, son pocos, un gallo que esté 10 minutos ahí lo puede inscribir, pues. ¿Cómo no van a poder? Yo estoy muy de acuerdo, pero yo no sé cómo el. Pero cómo Marcelo, será el con Miguel. Si, Miguel no tiene nada que ver en esto. Si es de allá. Miguel no es responsable. Me encantaría poder darte la solución o me encantaría poder decirle a la gente: mira, seamos serios, saquemos las cifras día a día. Porque, bueno, hay un ministro que tuvo que dejar su cargo a raíz de esta situación. Entonces, la gente todavía está inquieta. El hecho de que hayan cambiado un ministro que se ve un poco más diligente. Miguel no salió por eso. Salió porque el caso que como que rebalsó esto no es este tema del rezago, el registro civil y todo. No, es porque el número que se le entregaba a la OMS era uno y eran como 5.000 fallecidos y el que se le entregaba a la opinión pública era la mitad. Eso es muy grave y eso es lo que lo hizo salir. Esta explicación que de verdad no tiene ni pies ni cabeza de que el fin de semana no se cuentan los fallecidos. Eso no tiene. No, de verdad. Está cerrado el registro civil. Pero yo no puedo creer que. Hay 1.000, ¿cómo se llama? Servicios que funcionan el fin de semana. ¿Por qué el registro civil no va a funcionar el fin de semana? Con alguien de emergencia, por último, para estos casos. No se necesitan 20 personas, se necesitan 4 o 5 que digan ya, ¿cuántos fueron hoy día? 50. ¿Cuántos fueron hoy día? 50. Y lo anotan. O sea. No, de verdad, no, a mí no me cuadra. No se entiende, sobre todo porque... El problema es que... Sí, por favor, continúa, no Marco, quiero opinar más. La trayectoria prima acá. No, pero por favor, la juventud prima acá siempre ha sido así, ¿eh? Los niños comen primero aquí en esta mesa. Dale, por favor. Yo simplemente, el problema que hay, y lo han dicho los expertos durante el fin de semana, hoy también, es que no, así es difícil establecer cómo se está controlando la pandemia. Si vamos a estar dando cifras tan raras, no se puede. Ahora... No todo siempre le echa la culpa al registro civil, pero por lo menos los servicios de salud, ellos entregan diariamente las cifras, que uno entiende que no son las cifras oficiales del día. A esto se podría decir, mira, tenemos tantas cifras, hay que sumarle del registro civil. Nomás. Claro, porque por ejemplo, proponer un caso del Sotero del Río. No es lo mismo que reporte un día 20 casos a que reporte 100. Se sabe que esa no es la cifra oficial del país, pero por lo menos sí se puede establecer si es que estamos avanzando o no. Pero si día decimos que tenemos 38 y mañana tenemos 220 y el próximo lunes tenemos 15, es que estamos avanzando o no. Uno se confunde mucho. Sí, se confunde, sí, tienes toda la razón. Tiny Tina dice: si yo le voy a pagar la hora extra a los funcionarios. De verdad, Tainetina, si es que hay que el Estado, en esta circunstancia de catástrofe, tiene que pagarle a 10 personas para que trabajen hora extra. Se las pagamos, hombre. O sea, sí. yo creo que no es una inversión gigantesca que no estemos en condiciones de solventar. Pero lo ideal, y yo estoy en eso muy de acuerdo con Miguel, lo ideal sería tener todos los días... cuántos fallecieron y no con un rezago que empezar a contar, mira, estos son 10 del martes, 10 del miércoles, 15 del jueves, eso Es un desorden que de verdad yo creo que no se puede. O sea, el desorden es que los muertos te llegan, perdona que lo diga así, ¿no? Los fallecidos, el número de fallecidos te llega por distintas vías, por gente, por lo que te dice el Ministerio de Salud, pero también por los que se certificaron a través del registro civil, ¿no? Porque podrían haber muertos ahí que en el certificado de defunción indica otra causa de muerte. Eso lo hablamos en su momento. Y por tanto ahora esas dos cifras no están conversando. Pero sabemos que hay mucha data que no está conversando. Por ejemplo, Carabineros tiene un sistema en la calle para registrar en donde si hay una persona que dio COVID positivo y se supone que está en cuarentena, a pesar de que esa persona haya dado negativo, ya haya estado en cuarentena y que le dio un PCR negativo, lo pueden llevar preso. Y esa cuestión, entonces uno dice, claro, ese dato quedó en el limbo. En algún momento va a llegar al computador del Carabinero. Sí, y está pasando. Pero no llega. Entonces el problema es que hay gente que sale a trabajar y se la llevan de vuelta. Todas estas cuestiones están pasando ahora, en este momento, no, pero no por un caso. Le pasó una persona que le dijeron, don Juan, usted falleció ya. Claro. Y él dijo, pero ¿cómo? Me adelanté. Pasó. Pero también y el detalle, no se puede morir dos veces, ojo. Sí, yo no quiero ser abogado del diablo, pero tampoco entiendo en detalle cómo es la labor del registro civil para certificar los fallecidos. Una vez solamente yo he escuchado hablar al registro civil. Ministro de Ciencia. Sí, pero imagínate que, por ejemplo, con esta nueva modalidad de incluir todos los casos probables, PCR por confirmar, estamos dando cifras de 4 días atrás. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando el 11 de junio? Reportábamos también fallecidos del 7. Entonces, de hecho, ni siquiera los muertos de un día se inscriben a las 24 horas. Los muertos de un día pueden inscribirse en 3, en 4 días. Ya, por eso tenemos, Miguel, como aquí el desorden. Ya, pero te digo, vamos a estar hablando de este tema todos los días. Entonces, para hacer con otra información. Última cosa, como un dato. Adelante. Por último, la solución es la siguiente. Vamos desfasado, entonces, digamos, pero vamos correcto. No sé si me explico. Digamos que vamos a esperar 4 días para que esté el 100% de los fallecidos, de los contagiados, y no vamos a dar el dato hasta ese momento. Entonces, el martes das el resultado del viernes, el miércoles del sábado, el jueves, y los das ya trazado. Pero va ahí más o menos parejo. Pero son los correctos. Sabiendo exactamente. O sea, lo que falta aquí, a nivel general, falta el boli, que era la pausa que se ponía en el juego cuando uno era chico y decía boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli. Y la gente en ese momento podía resetear el juego y decir, ya, ahora empezamos de nuevo, estamos listos. No, están viendo las boli. Ah, ese es el otro sentido que le das a esto. Bueno, ¿habrá otra noticia? Sí, otra información, Miguel, que es relevante y también va ligado a las medidas de contingencia para prevenir el avance de la pandemia en nuestro país. Todos estaban esperando que, bueno, era algo que tenía que pasar, pero no se había, expresado directamente el estado de excepción constitucional de catástrofe, que se vence hoy. O sea, desde mañana salíamos del estado de catástrofe y todas las características que esto conlleva, por eso el presidente lo ratificó hoy. Bueno, fue en el fondo, hizo una vocería el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el de Espina, de Defensa. Y claro, ratificaron por 90 días más el estado de excepción. Con esto, ustedes se acuerdan que la medida se decretó el 18 de marzo, por eso hoy día se cumplía este plazo. Se prorroga por 90 días más y estaríamos hasta el 14 de septiembre en esta situación. Esos perros están enojados, ¿ah? Miren. Sí. Básicamente, cuando digo la palabra, no sé, cualquier cosa con cifra o con cosas así, el perro salta y acaban de enterarse que van a estar 90 días más acá adentro y fue toda una poesía. Así que voy a tratar de calmarlo. Por favor, silencio, perrito. Sobre mí. No, no hagan el amor. Septiembre en no esta hagan el situación. Amor aquí. Ya, ahora sí. Ahora, lo más importante de esa estado es que se puede mantener el toque de queda, ¿no? Es como el dato más relevante del estado. Sí, entre otras cosas más que son más, un montón de cosas más ejecutivas, claro. Pues, se controla por las Fuerzas Armadas y de orden, controlar la entrada y salida de la zona y de tránsito de ella, servicios de utilidad pública, hay varias cosas que también que pueden hacer, pero claro, fundamentalmente es eso, el toque de queda, y que muchos pensaban que, claro, como las cifras no son muy favorables, que iba a cambiar el horario, que como sabemos son de las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Eso se mantiene, pero lo dejaron ahí con punto suspensivo que eventualmente esto podría cambiar, por lo que ya hemos comentado en varias oportunidades, que hay gente que no respeta el toque de queda, se ha dado cuenta de varios lugares donde realizan fiestas, entonces como tal vez, bueno, la única forma de controlarlo es hacerlo, avanzar un par de horas, se estima que podría ser las 20 horas, el horario donde se inicia el toque de queda. El caso del fin de semana de un control que hubo a un bus en la Plaza Italia, justo ahí en la zona de Plaza Baquedano, y que iba solo una persona en esta micro. Y esa persona le piden el carnet, y el tipo era un joven de 26 años que tenía positivamente COVID-19. Y entonces hacen todo ese procedimiento y todo, y era cuarta vez en las dos semanas que tenía que estar, se supone, en su casa, porque no tenía demasiados síntomas. Cuarta vez que lo tomaban, lo controlaban. ¿Qué o sea, hace con gallo, esa persona? ¿Y cuál es su explicación? No sabía. El gallo dijo, es que no sabía. No, el gallo no, es bruto, piensa la cantidad de gente. Blow my eye. Claro. Como dice Donald Trump, sóplame el ojo. ¿Eh? Claro. ¿Alguna cosita no sé así al pasar? No sé dinos algo, Miguel. Sí, está atento ahí a las instrucciones de Mariano. Parece que no alcanzamos otra canción. Algo que ha quedado bien en el tintero, y hoy día varios expertos ya salieron a pedir explicaciones, es al Mineduc, pero respecto de la prueba de selección universitaria que correspondería a este año. Eso ya viene con varios problemas, porque primero ya no se resuelve cuándo se va a volver a las clases presenciales. Han dicho que la modalidad online virtual no ha sido la más efectiva, pero para esta fecha, por lo menos en un año regular, a principio de esta semana ya se hubiese tenido la fecha en que se iba a dar la prueba y también la modalidad. También el proceso de inscripción, porque ustedes saben que los alumnos tienen que inscribirse y eso no está. Entonces, todo se aplaza mucho más. Hay varios expertos que dicen que en este año no están las condiciones para rendir una PSU como corresponde, o a menos que hagan una prueba especial. Una prueba especial para este año. Tampoco se sabe si curricularmente se van a alcanzar a pasar todos los contenidos que corresponden a los estudiantes de cuarto medio. El año pasado ya hubo una situación compleja producto del estallido social, donde hubo una funa, la prueba... en varias sedes, también que se filtró una prueba en otro momento, y esto gatilló en una baja de un 8,2% en la matrícula del pregrado para primer año. Este año podríamos tener una cifra, pero insólita, que dicen que sería por el orden del 30% en la baja de estudiantes que ingresan a la educación superior. Entonces, claro, el ministro dice, no tenemos claridad de eso, deberíamos resolverlo pronto, pero claro, si de aquí a agosto, o estamos diciendo el 14 de septiembre, que saldríamos de este estado de excepción constitucional, y recién ahí empezar a sentar las bases de cuándo se va a dar la prueba, incluso está la posibilidad de que la prueba se rinda entre febrero y marzo del próximo año. Mira. No, y tú sabes la cantidad de institutos, universidades pequeñas y todo, que con un 30% menos de matrícula se van de espantalón en dos minutos. No, y además colegios que tienen un 30% de alumnos que no está asistiendo a las clases virtuales. No, porque no están pagando. La mayoría, bueno, hay colegios que están yendo, los alumnos no están asistiendo nomás a las clases virtuales por un montón de razones. Pero hay colegios que no están colocando notas, están solo colocando asistencia. La mayoría no tienen notas. Se supone que nadie va a repetir este año. Todos van a pasar. Sí. Hubiera sabido eso en primero medio, sería mi vida, sería otra. Habría soltado un bicho. Oye, físico nuclear a esta altura. Estaría aquí hueveando con usted. Perdona que lo diga así. Gracias, Miguel. Miguel, ha sido un placer tenerte. Sí, estuvo medio trabado ahora. Tengo que hacer una llamada. Me van a tener esperando media hora, pero voy a intentar ser atendido. Dale. ¿Por qué te vaya a la asistencia sanitaria? ¿Dónde te vaya a la residencia? Bueno. No, ojalá. Bueno, oye, llegó el momento. Todo el mundo lo comenta, todo el mundo intercambia opiniones sobre esta serie que tiene a todo el mundo capturado. Es la especial reproducción de... Amazon Prime Video, de esta historia del presidente, el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. Vela solo por Amazon Prime Video.

Oye, ya, me gustan estos datos que cada cierto tiempo aparecen en Italia. Diego duda mucho, yo estoy que lo hago. Porque nuevamente apareció un alcalde de una comuna que se llama Cinque... la tenía aquí, el Cinque Frondi, en Calabria. Cinque Frondi, ¿ya? Cinque Frondi, en Calabria, donde el alcalde te ofrece las casas del casco histórico, o sea, casas bonitas, están destruidas, a un euro. Entonces hay una licitación que a nivel mundial tú puedes comprarte tu casa por un euro. Yo tengo una tentación en invertir ahí, porque queda para los niños. Ahora, te comprometes que durante 3 años, pueden googlear mientras tanto, Cinque Frondi, es bien bonito el lugar. Diego encuentra que nadie te puede vender una cosa un euro, que seguramente hay mafias de por medio que te van a quitar la casa. Claro. Que, porque bueno, el compromiso es Girardi, puede estar ahí. Te dan 3 años para que tú las remodeles. Las casas no es una pintadita por fuera y cambiarle la puerta. Están hechas pebre. Las casas se abandonaron. ¿Pero cuánta plata? ¿Te exigen un monto de inversión? No, te exigen que tú arregles la casa y que tienes 3 años para renovarla. Me metí a las bases así ya más profundas. Pero estoy viendo una foto, Cinque Frondi, de una calle que es... como, ¿te acuerdas cuando la Cenicienta, el castillo queda como lleno de plantas porque queda abandonado? Está así. Bueno, o sea, porque como que la falta... Es que la gente se fue, más de la mitad del lugar, del pueblo, se fueron porque era gente joven que dijeron, no, esto no tiene futuro, y se mandaron a cambiar a otras ciudades para estudiar y todo. Entonces ha ido despoblando. Entonces el alcalde dijo, se acabó esta cuestión, volvemos a poblar, pero con... Entonces yo encuentro que es una buena movida, porque... A ver, vale un euro. Dónde queda. Mira, voy a mandarle la foto, Yo tengo aquí una foto. Esa es una calle. Te puede tocar esa casa. La acabo de mandar. Claro. Bueno, se dice Diego. Diego también dice que tiene que tirar las casas de la periferia, que no es la parte bonita. Este es el sur de Italia. O sea, sí, está ahí como en el taco o como en la punta de la bota. En la punta de la bota. Ah, pero, claro. Pero es muy bonita esa zona. Muy bonito. Es linda, po. Sí. Bueno, si se quieren meter, están todas las bases. Diego lo tengo estudiando en este minuto. Sí, fíjate. Porque... Oye, pero ponte tú para los niños. Y yo, imagínate, mi mamá cometió una locura cuando mis hijos sean grandes y dice, y compró por un euro, que son 890, ¿está? Sí. Una casa en Calabria. Y, ya, pero un momento. Pero si te obliga en 3 años a meterle, qué sé yo, 5.000 euros cada año, ¿no te sale tan barata la cuestión? No, porque. No, pues no te. No te sale tan barata. Además que claro. para ir a tu casa. Huele el tiempo compartido, ¿ah? No sé. Yo encuentro que es bueno para tiempo compartido, comprarlo entre 4 amigos y como. Claro. Pero me tinca, que es que así empezó pebre. Chang, güa. Si ese es el problema de uno. Me tinca que. Oye, hay que. Y Chang está por ahí cerca. Además. Está media hora en avión. No me tinca que hay que entrar a picar, hacer las cañerías de nuevo, todo el sistema eléctrico. Sí, me tinca que son esas como remodelaciones de los canales estos de. Como de arreglo tu casa. Esas cosas como. Pero sí, ¿sabes lo que puede ser? Bolsa. Te invertí en esta cuestión y poní una especie como de hostal o de Airbnb, pero especialmente para chilenos, para que lo publicitáis acá y te vayas a vivir. Compramos solo chilenos. Y viví ahí de la gente que va. Mira, pero yo no sé si quiero vivir allá. Ah, no. Entonces ahí tenemos un problema. Porque si yo ya no voy a la casa en la playa, voy a ir aquí a... Imagínate. Claro, que sea el punto. Hace 6 años que no voy a Cantabria. Chuta, no. De nuevo, claro, se llenó de cosas. De me flores. Costó un euro, pero no tengo los 7.000 euros que sale viajar hacia allá. Claro, además, que el pasaje es carísimo. Es que no hay avión para allá, vamos a tener que irnos en bus y arrendar un auto. Dos aviones, uno a Roma. Bueno, pero la oferta está, si quieren y alguien tiene un euro ahí. No, si les gusta pesos, también, si no, ¿para qué? Una luquita. Oye, pero tenés razón, que por último perdí el euro nomás. ¿Qué importa? Por último perdí, pero si te demandan y pues estáis preso allá en Cinque Frondi. No, usted se comprometió a arreglar europea. La casa, sí, señor, pero es que el coronavirus, yo no pude viajar, no tuve los medios. No, y ahí quedaste. Y te vienen a quitar tu casa de acá. Está peligroso. Sí, puede ser que ese sea su tiro, ¿eh? Quitarte tu propiedad. Mira, no lo había visto así. Claro, el alcalde de Cinque Frondi se queda con tu casa en Santiago. Claro. Oye, otra cosa que ha pasado en el mundo es que hay en ciertos zoológicos, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de uno de Palestina, se vive un baby boom cuando nacen muchas crías, cosa que no pasaba habitualmente, pero ahora como estuvieron casi 2 meses y medio cerrados, ahora a fines de mayo recién volvieron a abrir, por lo menos en ese país, nacieron una cantidad de guaguas, de cachorro y animalitos que no habían nacido en mucho tiempo. ¿No te puedo creer? Sí, porque parece que al no tener la... se relajaron al no tener la presencia humana, pues entonces igual sí, te dan... Eso es. A nadie le gusta con los hacerlo. Pandas que vimos, sí, que como, le dan... A nadie le gusta hacerlo mientras te miran. Hacerlo. ¿Usted alguna vez lo han podido pero, hacer mientras lo miran? Marcelo, pero no. La industria del porno es eso. Pero no sé, no les sé, gusta no que lo vean. No, pero crean. Pero en el fondo es como un fin de semana con la casa sin los niños, po. Ah, puede sí, ser. Po. Eso es, eso es. Es esa sensación de que está ya tu mancha, de que tu espacio es tuyo, pues. Sí. Tú sabes qué que en San Diego, en el zoológico de San Diego, hace un tiempo, yo creo que ya no, pero hubo una época en que pusieron en una de estas jaulas, que son bastante grandes y todo, una pareja de seres humanos. Como para explicar más o menos que somos iguales que todos. Yo me imagino que cuando no había público, ellos también. La única posibilidad de que esas personas estuvieran ahí en Estados Unidos es que fueran blancas. No hay otra posibilidad de ponerlo en una jaula. No, eran blancas. Con sí, todos sí, los conflictos raciales que hay ahora. O sea, cualquier otra raza, cualquier otro color de piel, hubiera significado que te quemaran el zoológico. No, o sea, que me acuerdo que lo que puse. Era como una acción de arte. Entonces lo que había no era que estuvieran piluchos, sino que estaba él en una oficina, estaba como en un escritorio trabajando todo el rato. Y eso hacía todo el rato. Era como la casa de vidrio acá. El alimento social. Ya. En el zoológico. Perfecto. Mira tú, interesante. Bueno, ¿quién hace? La casa de vidrio, ¿se acuerdan? La casa de vidrio fue muy interesante. Sí. Sí. Fue. Era una actriz, ¿no es cierto? La Daniela. Dani Castillo. Oh. Dani. Sí, por ahí era. Pero ¿no? Daniela, sí. Daniela, voy a googlear. Si te hubiesen casteado a ti, Javi, ¿habrías participado en ese proyecto? No. ¿Por qué? tengo que dar explicación. Porque Daniela Tobar. La Dani Tobar, perdón. La Daniela Castillo es cantante. Daniela Tobar, sí, la Dani Tobar. ¿Pero para qué preguntáis tontera, Marcelo? Yo soy pudorosa. Para meter tema. Para meter tema. Ay, Marcelo, ahora. O sea, yo lo habría aceptado. Yo lo habría aceptado al tiro. ¿En serio? ¿Te hubiera gustado? Sí. No, a mí no, estar ahí como expuesto. Depende, o sea, de lo que tan expuesto y como yendo al baño, ducha. No me sentiría cero. Yo lo que sí habría ocupado el sistema de Valenzuela. En una manguera, una extensión. ¿Es porque te interesa que digan de tu tamaño? Así como que el manguera pero tú, lo tuyo. O sea, lo tuyo es cero experimento social, lo tuyo es totalmente como una cosa media. Causar impacto. Es que ahora nos dimos cuenta, nos acaban de dar dos informaciones que son vitales. Uno, que tienes que proceder a tener una manguera, por lo tanto no la tienes, como Gonzalo Valenzuela. Y nos ponemos a pensar en tu tamaño y ojo, pucha, no es una conversación. Ahora me lleno de imágenes, Marcelo, no quiero eso. En la hora de teatro, Valenzuela salía con una manguera en ese lugar. Y por eso le decían el manguera. Toma, una cero, prótesis, no era una manguera, era una prótesis. Sí. Nunca una se prótesis. Supo qué es lo que había debajo de la manguera. De la prótesis, el... Bueno, volvemos a nuestro baby boom del zoológico de Palestina. Ahí empezamos. El punto es que ahí empezamos. Como hay menos interacción humana, se relajaron los animalitos. Entonces este es un diminuto zoológico que queda en Calquilia, en Cisjordania. Yeah. Y entonces nacieron. ¿Qué nació? Había nacido, por ejemplo, la avestruz en general tiene huevos en temporadas normales, pero nunca logra incubarlos apropiadamente porque se llena de gente, bla, bla, bla. En cambio, ahora tuvo el tiempo, se relajó, produjo 11 huevos, incluso construyó un nido, que es el loco, un nido hecho por una avestruz, ¿cachai? Como grande. Pero tú también, los babuinos, que no son tan buenas, no tienen tanta onda con sus hijos, muy poca inclinación a la crianza, como dice acá, dio también a luz, aunque el bebé se lo tuvieron que sacar porque las babuinas parece que no mucha onda, entonces lo están criando y todo. Pero son varias especies que dijeron, chuta, esto es como se llama baby boom, producto de la pandemia. ¿Qué me decís? Ay, ¿y qué habrá pasado aquí en nuestro propio zoológico? Deberíamos averiguar, ¿eh? Si también ha habido. Oye, habría baby que preguntar, boom. Sí, po. Sí, po. Puede ser. A lo mejor no hay nadie, está en el descampado y nomás. Oye, me llamó la atención lo que dijiste de los de los babuinos, ¿cómo las mamás babuinas no cuidan de sus babuinos? Son como unos monos, todos, ¿no? Sí, pues los babuinos son unos monos, pero no todos los monos son iguales y parece que no son tan inclinadas como a la crianza, como hay otros tipos de animales que son súper protectoras de sus cachorros y todo. No todas las especies son así. Pues. Mamá leona. En los humanos también pasa. Oye, ¿y es verdad que no se sabe en esa canción de dicen que los monos no usan calzones y el mono más chico no se los baja y nunca se los pone? No. ¿Cuándo nunca se cantaba esa canción? ¿En qué jamás momento? No. En mi familia, todo el rato, en la familia de mi mujer. Que hay una división ahora muy profunda entre nosotros, fíjate. Pero ¿en qué ocasiones? Sí, pero ¿dónde? ¿Era como un pican los mosquitos? Exacto. Claro. Ah, no, sí, pero incluso se cantaba después, porque evolutivamente se cantaba primero la parte de los insectos y después la parte de los monos. Y era, dicen que los monos no usan calzones, pero el mono más chico. No, pero el pica, se los pica, baja y se los pone. Pico, cuando uno era chico, sí, pues pican los mosquitos. Pican, clásica. Ya mi tía Enriqueta la picaron en las tentaciones de verano. Sí, claro, sí. Sí. Claro. Oye, para, y esa. Eran tres alpinos que venían de la guerra. Absurdo. Ya, eso. Pero como. Y esa, mira, niñita, te voy. Ya te fuiste como. Y esa. No. Son de niños. ¿Cuándo vendrás? ¿Te acuerdas de esa? ¿Te acuerdas? Oye, qué momento, Y esa que tiene como varios idiomas, como Fray Jacobo, Pere Jacques. Sí, tocan la campana que la cantaron. En algún momento, fíjate que entramos en un terreno donde me veo como Sebastián Piñera con Evelyn Matei metido dentro de un auto diciendo ¡ay, qué momento de esta canción! En una de las peores rutinas que ha dado la política chilena. Pero bueno, ¿quién es uno? Estamos hablando como abuelitas de día lunes. Sí, que, sí, el lunes nos vino el lunes, está bien. Tenemos una canción, de abuelito. A ver, ¿qué dice por ahí? Abuelito, dime tú. ¡Oh! David el Bowie. Bueno, también se deja querer. Se deja querer. We are the Goon Squad and we're coming to town. Beep, beep. facho. Bueno, un saludo entonces a José Antonio Casta y a todos los amigos que nos escuchan diariamente. Oye, ¿puedo Javi, meter una noticia media seriota entre medio de esto? Marcelo, Sí. Es que es un artículo muy interesante que estoy leyendo, que lo hace BBC News Mundo, a propósito de lo que está pasando en Estados Unidos y de la mirada sobre las policías y la brutalidad policíaca en Estados Unidos. Uh-huh. Es un análisis de lo que pasa en América Latina, y hay cosas realmente increíbles. En América Latina está el país donde se da el mayor índice de asesinatos cometidos, o de muertes más bien, cometidos por la policía, que es Brasil, que está muy por sobre Estados Unidos. En un año en Brasil, la policía mató a 6.220 personas, contra, esto el 2018, contra 998 de Estados Unidos. Imagínense la diferencia, 6.220 versus 998. Sin embargo, en términos poblacionales, los que se llevan el título en Sudamérica es Venezuela, que para su población, con las 4.998 del 2017, excede a la tasa de Brasil por cada 100.000 habitantes. Y ahí, bueno, aparece una serie de otras cosas, y yo empecé a buscar y en qué estamos nosotros, dónde estamos nosotros, y no, según esto, Chile, Uruguay y Perú y Bolivia, estamos en una tendencia muy menor en relación a otros países del mundo. No está el dato preciso, pero no sería el problema que Brasil o México o Estados Unidos o Venezuela, por supuesto. Eso quería comentar, me pareció muy interesante. Son datos que recién están llegando aquí a la sala de reacción. Adelante tú, Javi. No, gracias. No, fascinante, Marcelo. Igual, ¿eh? Sí, me dejaste prendidísima, me dan un canto a la vida. Ay, pero hay veces que hay que meterle un poco. No, si está bien, pues si está bien, si está es bien. La realidad. Estuve a punto de llamar a Alberto Plaza, pero a punto, pero me dejé. ¿Eh? ¿Y Argentina? No, supongo que tampoco está, ¿o no? Argentina, porque no lo nombraste. No, tampoco está. Está Diego cerca, quiere saberlo. No, ahí. yo lo encuentro espantoso, porque... O sea, además que si esas son las cifras que salen, imagínate las que no salen, que también es un gran tema. Claro, ¿cachai? Entonces me parece, o sea, que bueno que los ojos del mundo se pongan en esa situación de abuso policial, porque es tremendo. O sea, imagínate. Sí, no sé qué decir. No quería dejarte en esta tecla, lo siento, mal, lo siento. No sé cómo volver atrás. No sé cómo volver atrás. Vamos. Igual da pena, pues, Marcelo, sí. Igual es. Mira, esa es una salida. Esa es una salida. Igual es complicado. No, es que a mí me da. Podría hablarte, Javi. No sé si la tienes, esta de una señora en el Reino Unido que incubó unos huevos de pato que compró en el supermercado. ¿No la tienes? Perdón, Diego entre medio vino en la canción y me dijo que el pueblo estaba realmente abandonado, que no valía la pena, que queda. Hizo un estudio marcado. Sí, y que te pasan una... Si no arreglaste la casa en 3 años, que en 3 años uno no arregla la casa, ni no cambia uno el piso de uno que tiene todo cagado, imagínate lo voy a hacer en Italia. Te pasan una multa. Ah, yeah. Y esa ya, multa no aparece cuánto es. Entonces yo creo que ya, el negocio no, está ahí. No vale la pena. En el fondo, que se lleve, que la vendemos por 1 euro y después cuando le cobramos la multa, si total nadie va a arreglar la casa en chingue frondi. Claro, ahí está. Y ahí después te entregan a la casa a los antiguos dueños. Yo creo que va por ahí, pero eso fue mi estudio. Sí. Cuéntame la segunda que jugó. Es una estafa, pero sí. Es una estafa pequeña. Un euro. Es una estafa pequeña. Oye, no, esto es una señora en el Reino Unido que fue a comprar huevo. Charlie Lello, se llamaba, mujer de 29 años, y dijo, voy a hacer un experimento, todo alto y con tiempo, estoy aquí recluida con la cuarentena. ¿Por qué no? Huevos de pato. Y dijo, había visto en internet cómo había que hacer para incubar unos huevos que estaban fertilizados. Y lo dejó, y me va a creer que pasaron no sé cuánto tiempo, un mes, no sé cuánto será el tiempo, y de repente escucha que están golpeando el huevo y salieron tres patitos desobedientes. Desobediente. Y tú sabes que le preguntaron a la gente ¿Cómo los incubó? Le hizo una incubadora con el calor necesario, le habrá puesto, no sé, lo siguió por un instructivo que había que tener. Sí, y en la aclaración de supermercado dice que Clarence Kerr Farms, que es la granja de donde vienen esos huevos, dijo, es una hazaña, en realidad es muy difícil que esto ocurra. Sin embargo, nosotros hay algunos huevos que están fertilizados y que se van para consumo humano y no significan ningún peligro para las personas que se los comen inmediatamente después de que sean llevados. Pero imagínate lo que es esto, que de repente estás comiéndote un huevo frito y te dicen ¡quack! Sí, pero un huevo de... Perdona, pero un huevo de pato no es igual a un huevo de pollo, po. ¿En qué sentido? Son no son dos animales distintos. Eso. Para empezar. Era de pato. ¿Quién se come un huevo? El pato vuela. Pato en la mañana. Vuela de verdad. El pato puede volar, ¿no? No, hay gente en Inglaterra, el huevo de pato es comestible. Se lo comen como los huevos de pollo también. ¿En serio? ¿Se come todos los días como hacerte la omelette en la mañana? Sí, el pato tiene otra... Me acordé del chiste del ojo de pato del gringo. ¡Eres un ojo de pato! ¿Y era? Bueno, tú puedes sacar tu conclusión. ¿Y cuál es el chiste? Ahí. Tú puedes sacar ojo tu conclusión si al gringo ojo te dice... ¿Sabes? ¡Eres un ojo de pato! Esto pareció a lo de los ratones. Era mono, Marcelo. Mono. Más respeto. Es un chiste mono, familiar. Ya que seguimos en el reino animal, les voy a contar que rescataron a, esto sobre todo para los cat lovers, rescataron a 700 gatitos que estaban hacinados y destinados a ser cocinados en locales de comida en China. Todo esto porque cambió, salió la noticia, creo que la semana, a ver cuándo salió, espérame, la estoy buscando la anterior. Esto fue el lunes 1 de junio, que China prohibía para siempre la cría de perros y gatos para consumos. No son considerados más como ganado, no se puede. Ah, sí. Recién. Y pangolines. Ahora, el primero junio. ¿Cómo se llamaban los pangolines? ¿Se llamaban, Marco, los que nos traspasaron la cuestión de los murciélagos? Le iba a decir pilín en un momento, pero no pero era. No. Sí, pero no eran ellos, pero los murciélagos al final. Pues, un error. No, pero el murciélago no, le no, hacía. El murciélago hacía caca, se lo pasó al otro. Le hacía el amor sí, pues se lo pasó al pangolín. No, que es como un como un kirquí. En el zoológico de Palestina. Ahí, no, eso es otra cosa. Un pangolín fue violado por un murciélago gigante. Bueno, y la cosa es que ya no se puede entonces criar como ni comer así, entonces ni gato ni perro, ni y quedaron fuera también las iguanas, creo, y las bichas, las serpientes también. No más, y los lagartos. Oye, salió una cuestión de la organización, no era la OMS, era la FAO, que quiere regular todos los mercados, porque si ahí comenzaron dos de los tres virus que han atacado los últimos 20 años, quieren regular absolutamente eso y están hablando con las autoridades chinas también en Asia, en África y en Latinoamérica, que se supone que son donde nacen estos bichitos, ¿eh? Claro, aquí trataban de explicar que en el fondo los perros y los gatos son súper como ya se han relacionado más con los humanos, los tienen más como mascota, pero también hay que pensar que en China, que son ¿cuántos? 1.800 millones de habitantes, no alcanza la comida, por eso se comen todo. Yo la sensación que tuve de haber estado en China es que no había ser vivo que se salvara, no todos. Palomas, murciélagos, gatos, perros, cualquier cosa, escarabajo, todo. Te conté, Javi, mi experiencia en la Plaza de Armas con un bus de turistas chinos que miraban a las palomas diciendo, estos güeyes están locos, ¿cómo no se las comen? Y era así, y después vieron un perro vagabundo en la Plaza de Armas y era, no, ya, para, esto es un safari. Era una cuestión de locos, le sacaban fotos. Bueno. Eso quería decir. Bueno, ahora se las van a... Pero ellos se deben reír exactamente igual de cosas que nosotros comemos. Por supuesto. Te podríamos estar. Sí. Los picorocos, de partida. Por ejemplo. Javi, por favor, termina. Así que los gatitos no los liberaron y están buscando casa y todos son 700 gatitos y algunos perros que están suben una jaula indecente. Se los van a comer igual, ¿eh? Bueno, pero... yo quiero uno. Yo lo cuido. El chino te come. Si se sabe eso. Oye, bueno, Javi. Eso ha sido la tarde de este lunes. Espero que mañana sea un buen martes en este loop de vida que estamos viviendo. Es brillante tu comentario, ¿eh? Jessica Tashima nos manda por Twitter que ha comido huevos de pato que son ricos, pero un poco fuertes de olor. Te hicieron el huevo pato, de manera esa. ¿Por qué era? ¿Cómo era? ¿Por qué? ¿Qué era eso? Sí, huevo pato era un dicho. ¿Huevo pato como que no tenía nada? ¿Cero?

La gente está on fire con el premio del día de hoy. Ya se ha revuelto todo. La gente le gustó demasiado. Ya vamos a comentar cuál es el premio que tenemos para el día de hoy. Pero tenemos que partir, como siempre, con el ganador de la semana pasada. Perfecto. La semana pasada el libro era La Sexta Extinción. Este libro que nos habla de cómo en este antropoceno, que es esta época donde el hombre es un factor fundamental en el ambiente, en la naturaleza, está extinguiendo a los grandes animales, la megafauna se extinguió gracias al hombre y se estima que va a continuar y hay mucho susto en los científicos. El ganador del libro es... Oye, espere, un segundo, antes que lo de Mauricio... que vi durante fin de semana una película que se llama Down, no, pero el que se ganó se llama Mauricio. Vi una película que se llama Downsizing, achicándose, y que tiene como trasfondo más o menos el mismo concepto. ¿Viste? El mundo que está llegando a su nueva extinción. Ah, ¿la viste? ¿Y te gustó? Que, yo lo pasé bien. Ella también, me gustó. Lo que pasa es que hay que quedarse con... Es una historia muy entretenida, muy Minimízate, se llama en español. Sí, eso es. Querida encogía a los niños, también es creo que era otra traducción. Esa es otra. Bueno, el ganador de la sexta extinción es Mauricio Césped, @mgcésped. Nos vamos a contactar con él, que puso: hola amiguis, me gustaría ganar el libro. Mis méritos son, escucho el programa mañana y tarde. Así que bueno, salió sorteado. Tuvo suerte, ¿no? Porque acuérdate que es sorteo, para que la gente no se asuste, es sorteo. Es suerte. Oye, y es césped, no varios, porque en general es céspedes. Césped. Mira. Así que. Mira tú. Un hombre de jardín. Oye. Sí. Ya, ¿te cuento lo que tengo hoy día? Ya, dale. Por favor. Lo que pasa es que tú sabes que el fin de semana es el Día del Padre. Entonces el domingo. Entonces yo consideramos que era importante hacer un regalo especial por el Día del Padre. Cuando fue el Día de la Madre, regalamos un pack de libros. Entonces ahora Día del Padre, ¿qué especial vamos a hacer? Y nosotros en la librería, en Truman, estamos trayendo ahora juegos de mesa. Y entre esos juegos de mesa descubrí que hay muchos juegos de mesa vinculados con libros. Como que los libros tienen una nueva vida después en juegos de mesa. Por ejemplo, y que es uno de mis favoritos, el señor Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que es este personaje de Arthur Conan Doyle, que entre sus particularidades tiene que Arthur Conan Doyle, aburrido de escribir Sherlock Holmes, lo decidió matar. Él era médico y puso una consulta con Conan Doyle, no iba nadie a verlo, se dedicaba a escribir, le iba muy bien, le fue muy bien con Sherlock Holmes, pero se aburrió de Sherlock Holmes en algún momento, ya sentía que no tenía energía y decidió matarlo. Y para matarlo, para terminar con él, escribe un cuento, porque el canon de Sherlock Holmes son 56 cuentos y 4 novelas. Eso es lo que los puristas consideran el canon holmesiano. Yeah. Ahí está toda la historia de Sherlock Holmes. Yeah. ¿Cachai? Ya. Y él decía en un cuento que se llama El Problema Final, decide matarlo, ahí involucrado con Moriarty, su gran enemigo, pero fue tal el escándalo, la gente en Inglaterra se dice que salía vestía en los sombreros o en los brazos con una especie de luto de cinta negra amarrada, le mandaban cartas, lo criticaron, hasta que decidió revivirlo. Lo revive a través de una explicación diciendo que no, me hice el muerto, Watson, para despistar a mi enemigo. Entonces de ahí han surgido mucha gente que escribe lo que se llama así como especies de fanfiction. Escribió que no, Sherlock Holmes estuvo con Freud curándose de la cocaína. Viste que era adicto a la cocaína, Sherlock Holmes, po. Probaba la cocaína, era cocainómano. ¿Y no era del opio? ¿O no? También, pues, ¿te acuerdas? Hay un cuento donde él se hace pasar por un fumador de opio, claro. Sí, bueno, entonces se ha inventado muchas cosas a partir de eso que se llamaba el gran hiato, donde estuvo desaparecido. Entonces Sherlock Holmes es una figura que da mucho para términos de ¿cómo se llama? A ver, tres palabras. Película. Exacto. Vamos, el título. Exacto, película, serie y cosas así. Entonces, una de las que tiene es, que a mí me encantó, es la última que escuché, la última película que la última serie que vi, que esta de la BBC. ¿Qué es? Esta de la BBC que actúa Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, muy bueno. Claro. Sí, como es súper buena, que está como adaptada a lo moderno y tiene WhatsApp, este señor, y tiene mensajes. Claro, este y Sergio Guzmán Freeman, como Watson. No, es Freeman. ¿Cómo Freeman. Se llama? El que hizo de Frodo. El moreno que hace de el Dios. Que hizo de, el que hizo Morgan de Bilbo. Freeman. De Bilbo, perdón. De Bilbo. A propósito, el Señor del Anillo. Bueno, y él, muy entretenida la serie. Y de a partir de esta figura, hay, por ejemplo, un juego de mesa. Hay varios juegos de mesa, pero uno que a mí me gustó mucho se llama Watson y Holmes. Que es una historia donde tú, que de hecho por ahí está la foto, en el concurso se ve la foto. Que ¿ya? Es un juego de mesa que tiene las tarjetas de los personajes y tiene dos escenarios, y tú tienes que resolver un caso y tienes que decidir a quién visitas primero, leer de qué se trata. Es como una especie de libro de caso de policial, pero decidí como sigue tu propia aventura, tú vas eligiendo a dónde quieres ir primero, pero juego de mesa, o sea, pones las tarjetas en la mesa, vas leyendo, vas moviendo la ficha. ¿Hay varios participantes o uno solo? Claro, hay varios participantes. ¿Y todos resuelven el mismo caso? Y todos están resolviendo el mismo caso, y todos tienen que ver a quién visitan primero, quién después. Ah, uno, ¿cachai? Entonces van eligiendo quién visitan primero, quién después, van recogiendo pistas y tienen que responder algunas preguntas para resolver el caso. Muy, muy entretenido, Watson y Holmes. Bueno. Es el primer juego de mesa basado, por así decirlo, en un personaje literario. Otro que es entretenidísimo también como juego de mesa es El Padrino, El Imperio Corleone, basado en la película que a su vez está basada en el libro de Mario Puzo. Y este es un juego de mesa más tradicional. Hay un tablero grande que representa la ciudad de Nueva York, fichas, hay mafiosos, está el de Don Corleone, hay dinero, entonces tú tienes que ir haciendo transacciones, vas apropiándote de lugares de la ciudad. Entonces es muy también entretenido porque no son los juegos de mesa hoy día ya no son estas cuestiones que uno jugaba cuando era chico, que era como avanzar y retroceder con dados. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, La Escalera y Serpiente, no me acuerdo cómo se llamaba, que era muy reforma. Sí, claro. Calabozos y dragones. ¿Ese? No, pues eso tiene más. Eso ese tiene juego, un poco más de juego. Es que nunca jugué, no. Marcelo, perdón. Con Cueva el Ludo. Ahora, hay juegos de estos en que hay para todos los... O sea, el mismo juego, pero con distintos escenarios y muchos con libros. O sea, Risk. Esto como de estrategia. Claro. Hay El Señor de los Anillos, hay de... Eso te iba a contar. Star Wars. Eso te iba a contar. Este del Padrino, por ejemplo, es como un juego de mesa. Si Sherlock Holmes son una especie de tarjeta con historia, que son más como narrativo, por así decirlo. El Padrino es un tablero con fichas que tú las vas moviendo, no tiras dado porque tú todos los turnos tú eliges ciertas acciones y según eso vas moviendo tus fichas. Son como más complejos que jugar con dado. Ese sería el del Padrino. Pero, por ejemplo, el del Señor de los Anillos, que se llama Viaje a la Tierra Media, que es muy entretenido porque es un juego que se va construyendo según lo que tú haces. Tú bajas una aplicación. En la aplicación tú eliges cuáles van a ser tus personajes. Puedes elegir, qué sé yo, elfo, hobbit, qué sé yo, eliges. ¿Ya? En la aplicación ingresas cuáles son tus personajes. Entendí otra cosa por un momento y me parecía tan cautivante, cuando lo... No, pero enano, sí. Elfo, todos los personajes del cierto. ¡Enano, Neido! Y el buen chiste es. Perdona, pero el demonio. El demonio rojo. Y el enano negro. Era el mismo presentador. Dos peleas seguidas le tocaron. En dos momentos. Claro. Demonio dojo. Oye, pues espérate, le estaba contando la aplicación del Señor de los Anillos. Por favor. Ya, y tú ahí pones. Pones cuáles son tus héroes, los que tú eliges para jugar, y la aplicación te dice, tienes que poner esta pieza. El juego viene con un montón de piezas como hexagonales, así como si fuera un puzzle, que tiene un dibujo de un terreno y distintos lugares dentro. Y ahí tú vas armando el tablero. Y según las decisiones que tú vas tomando, la aplicación te va diciendo, en el casillero 8 hay un par de ladrones, te acerca o te aleja. Entonces ahí el juego se va moviendo y se va desarrollando en relación a las piezas que te va pidiendo la aplicación que ponga. Es una verdadera aventura de ir avanzando por este terreno, por este territorio, con los personajes del Señor de los Anillos, que muchos los leyeron cuando chicos y son tan famosos, por tanto les gusta. Ese también es un juego famosísimo, narrativo muy entretenido de aventura basado en libro. Pero si habría uno también que destacar en especial. Momento, que, guárdate aunque, ese. Ya, guárdate ese para después que escuchemos una canción, la siguiente yo creo, canción. ¿No? Sí. Ay, perfecto. Sí, vamos. ¿Quién nos visita? Oh, los Rolinga. Mira, se largan, ¿eh? Con cencerro y todo, ¿ah? ¿Eh? Sí. No está rayada esta canción ya. Tenemos concurso, estamos regalando un juego increíble, Matías, y la gente participa increíblemente, ¿eh? Sí, en tropel. No, es verdad que yo creo que ha sido el premio más peleado de la historia. La gente quiere entretenerse en pandemic. Cuarentena con un buen juego. Sí. ¿Y Pandemic de qué se trata? ¿Nos va a explicar en algún momento qué se trata Pandemic? Sí, pues les voy a contar. Que te voy a contar dos juegos que son bien clásicos. El Dale. Dixit es un juego que es muy entretenido y que es narrativo. Yo encuentro que tiene mucho que ver como con libro, porque es un juego narrativo. Tienes que narrar la imagen que ves en una carta y el otro tiene que adivinar qué es lo que estás narrando, qué es lo que estás viendo. Pero no puedes decir, obviamente, veo un conejo, no, pues tenés que decir, ¿cachai? Es más complejo que eso, pero es muy bonito porque vas armando historias. Sí, está bueno, yo jugaba ese. Es súper bonito el Dixit, es un juego también muy entretenido. Vale, ya, yo. Yeah. Pero no, lo escucho con mucha pasión, ¿eh? ¿Pero tú no jugaste nunca juegos de mesa, Marco? Que me gustaba más otras cosas, fíjate. ¿Arriba de la mesa sí hay otras cosas? Arriba, claro. Pero eso también es un juego de mesa, ¿no? La pasión a mí me cagó mucho, hermano. La pasión. Bueno, y el juego que tengo de regalo, que vamos a regalar hoy día, es un verdadero clásico, se llama Pandemic, no me digáis además que no, totalmente contingente, sí. Totalmente contingente, por favor, por favor. Este juego se trata de que en el mundo, el tablero ahí en la foto se ve, de hecho, el tablero desplegado en la foto que está en Twitter. Recordemos que el concurso está en Twitter, @oasisfmchile, para que la gente participe. Marcelo, retuitealo. Sí, ya, Marcelo lo retuiteó. Lo retuiteó. Ya. Ahí se ve el tablero, que es un mapa del mundo. Y están marcadas las principales ciudades del mundo. Está Santiago de Chile ahí también, llena de cubitos, porque está muy contagiada Santiago de Chile en el tablero. Y este juego se trata de que existe, es lo que se llama un juego cooperativo. Juego cooperativo significa que todos los jugadores entre sí juegan contra el tablero, juegan contra el juego del rival. Y se trata de que ellos tienen que lograr erradicar o encontrar la cura de las enfermedades. Por eso se llama pandemia. Cada uno saca un personaje que tiene distintas habilidades. Hay doctores, hay encargados de logística, hay ministros, que eso les va más o menos nomás al principio. Hay distintos personajes. Y tú, según las habilidades que tengas y las decisiones que vas tomando, van logrando eliminar o no a la enfermedad. Es como te decía, hay un juego cooperativo muy entretenido que le fue muy bien cuando salió, hace un par de años atrás, y ha tenido de hecho otras versiones. Pero este Pandemic es el primero, es como el primero de todo, y este es el que vamos a regalar. Pero es un juego entonces que es muy, muy atípico, porque si se juntan un grupo de amigos y o ganan todo o pierden todo, no está esa típica cosa de te gané, yo soy mejor que tú, no existe. La otra es hacerse test unos a otros, pues Marcelo, imagínate. ¡Saliste positivo! Lo encuentro muy interesante esto, que no haya un ganador, sino que los ganadores sean todos. Exactamente. Podríamos mandarle uno de estos a Lavina, en la residencia sanitaria. Para que se entretenga. Para que juegue. Sí, pues. No, y en general a cualquier gobierno que sepa que la única forma de triunfar es todos juntos. Todos juntos en contra de la pandemia, ¿viste? Bueno. Sí, ese es el juego. Ese es el juego que vamos a regalar. Entonces, Pandemic, todavía queda un tiempo para que nos manden el concurso votos. Hasta el próximo lunes. Pueden seguir mandando todo el rato. Así mientras que tanto, tenemos toda esta semana para que participen, comentando en Twitter en @oasisfmchile. Canciones para el final, Marcelo. Tienes razón. Se va a ir a Marcelo, acuérdate que esto es así. Ahora Matías, queremos agradecerte por todo lo que has hecho por este programa y por el país. En los cultos, ¿Le gustó verdad? El concurso? Está bueno, ¿no? Está bueno, excelente, buenísimo. Excelente. Libros y juegos nada de mejor. Mesa. Muy bien. Para esta cuarentena. Nos vemos entonces ya cuando digamos hola, ¿qué tal? Mañana. Sí. Oye, porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa junto a Mercado Libre, a Rappi, a PCFactory.cl, a Uber Eats, a Nintendo, a Xbox y a PlayStation. Ay, ¿dónde estoy acá? Con el especial Baño de Easy, encuentra lo mejor en muebles de baño, iluminación, grifería, sanitarios y mucho más. 40% de descuento en todas las cortinas de baño, marca cotidiana Easy. Renueva el amor por tu hogar. Ya, pues, estamos llegando al final. Ahora vamos con una canción y después viene Un País Generoso. ¿Qué canción? ¿Qué canción? A ver, ¿qué canción es? ¿Cuál es? Muy buena. Los nuevos radicales libres. Muy bien. Ahí está. Chao, Miguel. Chao, Matías. Chao, Nico. Chao, familia. Lo más importante. nos vamos. Pero esto es solo un hasta mañana. Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. BCI Beneficios para ti presentó Esto Tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Marisol Alarcón es ingeniera comercial y máster en administración pública. Es una de las fundadoras de Laboratoria, emprendimiento tecnológico que forma mujeres programadoras en Chile y otros países de Latinoamérica. ¿Crees que después de la pandemia los procesos digitales van a incorporarse de manera más cotidiana aún? ¿De qué forma crees que eso permite una mayor inclusión? La verdad es que al ser una organización que trabajamos bastante con tecnología, pudimos adaptarnos rápidamente. De hecho, ya llevamos 3 meses llevando todos nuestros bootcamps en Latinoamérica de manera remota. Ayudó un montón que el año pasado ya empezamos a hacer unos experimentos con experiencias remotas. Entonces pudimos identificar aquellas áreas de oportunidad que teníamos que mejorar y también cómo llevar la experiencia de laboratorio a una situación remota, porque no es un curso online. Desde el día 1 que ellas llegan a laboratorio, las seguimos dividiendo en grupos, que hoy día las dividimos en salitas distintas de Zoom, donde ellas trabajan en equipo resolviendo problemas y nuestros coaches se van paseando de sala a sala, acompañándolas, apoyándolas, guiándolas con cierto material. Entonces la verdad es que esas experiencias las hemos ido siendo capaz de...